por amor. Yo te quise mantener siempre a mi lado y aguanté tus mentiras, tus engaños por amor. Pero hoy yo no quiero ya seguir aquí contigo. Anda, ve, corre y busca lo que dices que es mejor. ¡Vete ya! Que es mejor. ¡Vete ya!